Arreglar ese dibujo. ¿Te escuchaste? Como te invité a estos panecillos, no tienes derecho a opinar, Serena. ¡Uy! ¡Todos tenemos derecho a opinar! ¡Es un pintor! Dibuja el rostro de las personas. He terminado. ¡Qué horror! ¡Pero si no se parece a mí! ¿Qué? Porque mis ojos son mucho más grandes y bonitos. ¡Sí! ¡Tiene toda la razón! Y mi nariz es mucho más afilada. ¿Usted cree? Porque estuve fijándome en cada detalle. ¡Oye! ¿Sí te pareces? ¿Qué es lo que no te gusta del dibujo? Disculpa. ¡Sí, no opines! ¿Bueno, qué? ¡Yo no soy tan fea! ¡No es fea! Ya he escuchado esa frase en otra ocasión. Disculpen. Pero yo creo que sí se parecen mucho. Ahora, si no les parece, no necesitan pagármelo. ¡Pues claro que no lo haré! ¡Vámonos! A veces nos toca tratar con gente grosera. ¿Te ocasionamos alguna molestia en tu trabajo? No. A propósito, ¿no quieren que las dibuje? ¡No! No tienen que pagármelo. Será un regalo por elogiar mis dibujos. Oye, Ojo, ¿no crees que eres un fracaso? Y la obligación de todos es hacer bien el trabajo. Si no te comportas, te comeremos. Tienen razón. Ustedes son las que deben comportarse. Se la pasan jugando en vez de trabajar. ¿Qué pasó con el espejo dorado? ¡Qué inútiles son! Ahora encárguense de este. ¿Parece ser un pintor? ¿Un pintor? Entonces yo me encargaré de esa persona. Un pintor. ¿Por qué te estás comportando así? ¡Esa no es tu manera de ser! ¿Qué te sucedió? ¿Está ocultando algo? No oculto nada. Creo que no sería mala idea que ese pintor plasme mi belleza en una de sus obras. ¿Qué? ¡Qué bien dibujas! Serena, ¿por qué estás comiendo cuando te dibujan? Bueno, es que cuando estoy comiendo, mi expresión es más agradable, ¿no crees? Deja que haga lo que quiera. Pero... ¡Así es! ¡Tú no puedes opinar! ¿Qué has dicho? Pero ese pan se ve muy apetitoso. ¡Pues claro! Se ve muy apetitoso. Estoy bien. Es que no he comido nada en 3 días y por eso me siento un poquito débil. ¿Qué? ¡Serena! ¿Te sobra uno? No. ¿En serio? ¿Verdad? ¡Claro que sí! ¡Qué apetito! come. Te estabas muriendo de hambre, ¿verdad? Ay, perdón. No te preocupes, siempre y cuando te conformes con ese arroz quemado y con mal sabor. ¡No! ¿Y qué dijiste? Por cierto, ¿por qué dejaste de comer tanto tiempo? Me da mucha pena decirles, pero no tengo dinero. ¿Qué? Muchas gracias por la comida. Al contrario, fue un placer. ¿Un pintor como tú no gana mucho dinero? A la mayor parte de la gente no le gustan mis dibujos y siempre terminan marchándose sin comprarlos. ¿Y por qué no los dibujas más hermosos de lo que son? Sí, ya sé que así ganaría más dinero. Pero también pienso que sería muy vergonzoso. Pero si dibujo algo falso y gano dinero, no me sentiría satisfecho. Tienes razón. Yo también tengo un gran sueño. Quiero que mis obras y mi nombre queden plasmados. No cabe duda que eres un artista. ¿Sabes? Quiero mostrarte algo para que me digas tu opinión. ¡Es esto! ¿Por qué lo estás mostrando? ¿No te da pena? ¿Qué te parece mi dibujo? ¡Guárdalo! Le falta algo. ¿Ya ves? Pero fue hecho con amor, se nota. Me parece que quieres mucho a tu hermana, ¿no es así? ¿Qué te sucede? ¿Por qué ves con mucho afán al espejo? El espejo sirve para reflejar tu verdadera figura. Y dime, ¿qué figura se está reflejando en tus ojos? Sé. ¿Qué? Últimamente me he dado cuenta que las personas no saben cuál es su verdadera figura. Tal vez tengas razón. O a lo mejor, el rostro que se refleja en el espejo no es mi verdadero rostro. Eso no es cierto. El espejo siempre refleja la verdad. Pero lo único que no puedes ver es el corazón de las personas. ¡Perfecto! Plasmó todas las características de Serena. ¿Tú crees? Porque mis ojos son más bonitos, ¿o no? ¿Siempre está en el parque? Creo que sí. Sería bonito que él me dibujara. Tengo muchas fotografías, pero un dibujo es algo diferente, ¿verdad? Y mi nariz es un poco más afilada, ¿no creen? ¿Qué les parece si vamos a ver a ese dibujante? ¡Sí! Y también mi piel tiene un color más pálido, ¿no creen? Buenos días. Mucho gusto. Escuché sobre ti y he venido para conocerte. Dicen que dibujas muy bien, ¿verdad? Hoy vengo a darte una buena noticia. Acércate. Me gustaría mucho que tuvieras el honor de hacerme un retrato para mi colección. ¡Vamos! No tienes por qué emocionarte de esa manera. Aún no he terminado de hablar. Como este lugar es inapropiado, ¿por qué no vamos a mi mansión? Y también me encargaré de comprarte material nuevo. Señorita. ¿Sí? Antes que nada, no tiene por qué estar presumiendo su fortuna con las demás personas. Disculpe, pero mejor pídaselo a otro pintor. Este chico me va a costar más trabajo de lo que pensaba. Entonces, discúlpame por mi actitud tan altanera. Pero es que hace un año falleció mi padre. Él era un gran pintor y su deseo era que fuera útil a las personas con una gran habilidad en la pintura como tú. Y quiero cumplirle ese último deseo. Solo te suplico que vengas a mi mansión para que pintes lo que gustes. Por fin lo atrapé. ¿Y en qué parte está? Ya casi llegamos. Esto será muy divertido. ¿Sí? ¿Qué? No está. ¿A dónde habrá ido? Tal vez hoy terminó más pronto de lo acostumbrado. ¡Qué lástima! ¡Esto no puedo aceptarlo! ¡Uy! ¡He venido desde muy lejos y solo para que me hicieran un retrato! ¡Serena, qué explicaciones tienes! ¡Si apenas lo vimos ayer en este lugar! ¡Eres muy egoísta con nosotras, Serena! ¡No tienes por qué ponerte tan seria! ¡Sí, es cierto! ¿Pero qué están diciendo? Si los artistas no dibujan a la hermosísima y exuberante Rey, ¿entonces qué es lo que dibujarán para que puedan hacer obras de arte? ¡Rey! ¡Separémonos para buscarlo por todo el parque! ¿No bromeas? Pues ya lo buscamos y no hay rastro de él. ¡Uy! ¿Ahora qué vamos a hacer? Lo único que tenemos de él es este dibujo, pero no tiene su dirección. ¡Ay! ¡No seas tan perezosa, Serena! ¿Eh? Hay algo escrito al reverso. ¡Es una carta! ¿Qué? Señorita Serena Zucchino, muchas gracias por ayudarme. Aunque es muy normal que me muera de hambre y sufra de desmayos, sin embargo... Ustedes fueron las primeras personas que me invitaron a su casa y me ofrecieron algo de comida. Y quería darles las gracias, aunque me fue imposible. El sabor de ese arroz que me cocinaste jamás lo olvidaré. Muchas gracias. ¿Cómo me gustaría ver a Kamoy una vez más? Es verdad. Aún no le he dado las gracias por mi dibujo. Sigamos buscándolo. ¡Vamos! ¡Luna! ¿Luna? Hola, chicas. ¿Hay algo extraño en esa casa? Puedo sentir una energía maligna en esta casa. ¿Qué? ¿Ya terminaste el retrato? ¿Puedes mostrármelo? Con gusto. Tengo la impresión de que este retrato quedó muy bien. ¡Ay, no! ¿Ese es mi retrato? ¡Pero no se parece en nada! ¿Qué? ¿No te fijaste que mis ojos son mucho más bonitos y expresivos? ¡Quiero que lo repitas! No es necesario repetirlo. ¿Pero por qué? No dibujaré algo falso. Parece ser que aún no lo comprendes. ¿Ah? Si quieres seguir dibujando lo que te gusta, necesitas ser un pintor de primera categoría, ¿eh? ¿Entiendes lo que te digo? Ya que yo tengo todas esas cualidades, te preguntaré una vez más. ¿Verdad que mis ojos son más lindos? Yo no vine a este lugar para ser humillado. Entonces quieres tener esa pobre vida de nuevo, ¿verdad? Haz lo que gustes. A mí eso no me interesa. Si quieres cumplir tu sueño o no, qué malagradecido eres. ¿A mi sueño? ¿Y crees que puedes practicar cómodamente el arte mientras no tienes nada que comer? Bueno, ¿y qué vas a hacer? Está bien. Haré lo que usted ordene. Aunque tu excusa es buena, la gente de esta mansión se enfadará si entras. Ya les dije que yo puedo ir por mi cuenta. Además, yo soy solo una gata. Los dueños se enfadarán solo con ustedes. Te felicito. Es hermoso. Es algo cautivador. Me siento un poco mal, así que le suplico que me deje descansar. Un momento. ¿Ah? Antes de retirarte a descansar, quiero pedirte un favor más. ¿Quién eres tú? ¡No, Kamoy! ¿Serías tan amable de mostrarme tu espejo de los sueños? ¡Alto ahí! No perdonaremos que engañes a un humilde artista que tiene esa honestidad para pintar a las demás personas. ¡Como las Cyber Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre Pero ustedes son las deformadas. ¡Pero qué grosera! Es cierto. A lo mejor ella es la deformada, pero no tiene la culpa de haber nacido así. ¿Qué? Tú estás deforme porque estás enana. No puedo hacer nada porque aún soy una niña. ¿Oye? ¿Qué? ¡Ay! ¿Les gusta jugar billar, muchachas? ¿Ah? ¿Qué es el billar? Es un juego de salón. ¡Exactamente! ¡Bola de billar! ¿Pero qué significa esto? Además de que careces de sueños, ¿no eres el dueño del espejo dorado? Estás equivocada. Por si no sabes, Kamoy tiene un hermoso sueño. De eso yo estoy segura. Pues a mí ya no me sirve ese sucio espejo. ¡Flor de las sombras! ¡Rosa come sueños! ¡Rosa toque toque! ¡Toque toque! ¡Puedes comerte ese espejo! ¡No! No se ve apetitoso. Se ve muy sucio. Lo siento, pero no quiero comérmelo. ¿Qué le pasa? ¡No seas caprichosa, Rosa Toque Toque! Es por eso, es que no se ve delicioso. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡No puedo permitir que seas tan elusivo! ¡No quiero comerlo! Creo que esta es nuestra oportunidad. ¡Ay! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. Volverá a suceder. Anda, hay que regresarle el espejo de los sueños a Kamoy. No te preocupes. Seguramente Kamoy podrá cumplir su hermoso sueño. Sí. ¡Kamoy! ¿Te encuentras bien? Ustedes me salvaron la vida, ¿verdad? ¿Saben? Acabo de tener un sueño muy largo. ¿Querías convertirte en un hombre rico? No, la vida sería muy aburrida si se tiene todo. Nunca había pensado que tan cruel es engañarse a uno mismo. Volveré a comenzar de nuevo. Muchas gracias a las dos por ayudarme. ¿Qué? ¡Esa no soy yo! ¿Qué? ¿Ah? ¡Idéntica! ¡Dibújelo bien, por favor! Te recomiendo que todos los días traigas un espejo. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Suelta! Ustedes dos no tienen remedio. Oye, Kamoy. Quiero mostrarte algo especial. ¿Qué es? ¡Mira! ¡Ah! ¡Es perfecto, Rini! Y también quiero que te quedes con este dibujo. No puedo aceptar algo tan importante. No importa, porque tú fuiste el primero en elogiarlo. Toma. Muchas gracias. Este dibujo lo tendré siempre presente. ¿Ah? Olvídalo. Por cierto, Rini, ¿cuál es el título de este dibujo? Este será un secreto entre nosotros dos. El dibujo se titula... La persona que más admiro. ¿Un aeroplano hecho por ti? Ese es mi sueño. Quiero construir un aeroplano para volar libremente. ¿Te refieres a esa bicicleta? No es una bicicleta, es la nave Centris. Si tú puedes volar con esa bicicleta, todo el mundo te imitará y el cielo estará lleno de bicicletas. ¡Claro que puede volar mi nave Centris! Porque me he encargado de hacer el proyecto hasta construirla. No puedo fracasar. Pero hace poco te caíste con ella. La nave Centris. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? ¡Kius, que eres un tonto! ¿Acaso no conoces los ideales de un hombre? Pero no me merecía esto. ¡Pero es fascinante! ¿Fascinante? Es impresionante que alguien se apasione. A mí me gusta mucho. ¡Te gusta mucho! ¡Vamos, Hiroki! ¡Tú puedes! Este sueño es solo mío. Quiero que mi nave Centris y yo lo hagamos en realidad. Ten, gracias. Oye... No le hagan caso. ¿A qué le pasa? Es muy extraño. A lo mejor él está confundido. ¿Confundido? Sí. Él no sabe cómo puede hacer volar su propio aeroplano. Y sin pensarlo, su obsesión y su angustia son muy grandes. Lo que él necesita es un amigo con los mismos intereses. Ay, ojalá lleguemos a ser buenos amigos. Mañana iré de nuevo a ese parque para animarlo. ¿Cómo me gustaría verlo? ¿Qué? El lugar donde Hiroki echa a volar su aeroplano. Yo soy un habitante del mundo de los sueños. Por eso... En este mundo, no puedo volar libremente. ¿El mundo de los sueños? ¿Dónde está el mundo de los sueños? ¿Quién eres? ¿En dónde estás? ¿Eh? Te enseñaré ese hermoso lugar y el aeroplano de Hiroki. Pero... No te preocupes, déjamelo a mí. ¡Rini! ¿Qué quieres? ¿Por qué no pides permiso antes de entrar? Estabas hablando cariñosamente con Darien por teléfono, ¿verdad? Por supuesto que no, Serena. ¡Ah! ¡No puedes ocultarlo! Ya marqué varias veces, pero el teléfono de Darien está ocupado. Y luego escuché una voz de hombre que venía de tu habitación. ¡Qué cruel es Darien! ¿Por qué siempre prefiere estar contigo? ¡Anda, Rini! ¡Confiésalo! Este día es cuando Darien utiliza el teléfono con la computadora. ¿En serio? Pero tú me dijiste eso a mediodía. ¡De veras! Ay, Serena, adiós, ya vete, porque me voy a dormir. Perdóname, hasta mañana. Hasta mañana. Nuestra amistad es un secreto, mi querido Pegaso. Circonia, ¿todavía no habéis encontrado al Pegaso? Aún no. Lo que pasa es que estas jovencitas no son de gran utilidad. Malditas sean las Sailor. Escuchadme, no volveréis a cometer otro fracaso. Hacedlo, aunque os cueste la vida. Sí. ¿Este niño es la siguiente víctima? No vale la pena, porque es un niño. Pues si no quieres encargarte de él, yo lo haré. Yo no te dije eso, Cerecere. Pues a mí me pareció que sí. ¿Puedo decirles algo? ¿Eh? ¿A Parapara le gustaría encargarse de él? ¿Tú también? Entonces tenemos que decidirlo entre las tres. Pues cuánto lo siento, porque ya está reservado para mí. ¿Ah, sí? ¿Cómo puedes comprobarlo? ¿Cuándo lo hiciste? Bueno, entonces me retiro. Que disfruten su baño, niñas. ¿De dónde sacó ese truco? Mira, ese es el aeroplano de Hiroki. ¿Puedes verlo, Pegaso? Sí. Es increíble que él pudiera hacer eso solo. Sí, a pesar de que se le rompió con la caída, pudo volver a arreglarlo. Hiroki es un niño responsable. ¿De qué estás hablando, Rini? ¿Por qué estás aquí? No, la gran Serena hace todo lo posible por enterarse de todo. Hola, Nosotros también queríamos ver la nave Sentris. Ah, con que ese es el famoso aeroplano. Ah, es una simple bicicleta. ¡Es un aeroplano! Tiene muy buen oído. Es un sueño fabuloso, construir un aeroplano. ¿Verdad? Parece que va a empezar a volar. ¡Pudo volar! ¡Hiroki! Hiroki, ¿estás bien? ¿Por qué no puede volar? ¡Enséñamelo! ¿Qué tienes, Amy? ¡Pero! ¡No te preocupes! Amy se encargará de hacerlo. ¡Increíble! Has avanzado más de lo que me imaginaba. Solo necesitas darle un poco más de soporte al armazón donde van colocadas las alas. Es todo. Eso, y te falta un poco más de impulso. Es verdad, tu complexión es delgada. ¿Por qué no lo haces para dos personas? ¡Buena idea! ¡Yo iré contigo! ¡Ay, no! ¡Eres demasiado pesada! ¡Qué mala eres! ¡Entonces yo subiré! ¡Qué valiente eres, Rini! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Déjenme solo! ¡Este es solo mi sueño! Por andar diciendo eso, Hiroki, nunca podrás lograrlo. ¡No seas tan terco! ¡Volar en el cielo es el sueño de cualquier persona! ¿No? Los hermanos Wright tuvieron que unir sus fuerzas para volar por los cielos y lo lograron. ¡Adelante! Sabes que puedes confiar en nosotros, Hiroki. Muchas gracias, Kyusuke. ¡No seas torpe! Mejor déjalo así. Es un trato. Esa es la verdadera amistad entre dos chicos. ¿Ah? ¿Amistad? Y luego tienes que ajustar esto. Qué bonito es tener un amigo para confiarle todo. Un amigo para confiarle todo. Pegaso, nosotros somos amigos, ¿verdad? ¿Yo no te agrado? Tú me agradas mucho, Pegaso, porque siempre puedo confiarte todo. Pero lo único malo es que yo no sé nada sobre ti. Tú nunca me dices nada al respecto. Perdón, pero aún no puedo decírtelo. ¿Por qué? ¿No puedes conformarte con solo tenerme así? Pero yo sé que los amigos se confían todo. Tú no me estás considerando como tu amiga, ¿verdad? Si tú no confías en mí, ya no puedo seguir a tu lado. ¡Espera! Por favor, confía en mí. ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Darien! Ven, regresemos. Yo te voy a llevar. Darien, ¿alguna vez te has peleado con Serena? ¿Qué? ¿Le dices todo lo que piensas? Bueno, es que existe mucha confianza entre nosotros. Y además tú sabes que no le puedes ocultar nada a Serena. Es verdad. Se me había olvidado que tú y Serena son más que amigos. Pero, Rini... ¡Rini! ¡Serena! Te estaba buscando. Regresemos porque ya es muy tarde. ¡No! ¿Qué te sucede? ¡Déjame en paz! ¡Tú nunca me comprendes, Serena! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Te andas metiendo en los asuntos ajenos! Como estabas comportándote de una manera muy extraña, Pensé que tenías algún problema. Pues eso es ser una niña entrometida. Hay cosas que ya no puedo confiarte. Perdón, pero aún no puedo decirte nada. Hasta el Pegaso tiene cosas que no puede confiarme. Mejor me regreso. Te estaré esperando. Esta vez lo lograré. ¡Mira esto, Rini! Kyusuke me ayudó para terminarlo de construir. Y también el consejo de Amy nos ayudó mucho. Ahora comprendo que es mejor tener amigos. ¿Amigos? Sí, porque así puedes hacer más cosas que cuando estás solo. No tienes que explicarle todo para que confíen en ti. Por favor, confía en mí. Perdóname. Perdóname, Pegaso. ¿Qué es lo que te ocurre, Rini? ¿Te duele el estómago? Nada, no me pasa nada. ¿En serio? ¡Irás a vernos porque hoy sí volaremos! Antiguamente, todas las personas deseaban volar. ¡Está volando! ¿Crees que puedes volar con ese intento de aeroplano? Yo sí puedo volar en cualquier parte y con mucha facilidad, ¿vean? ¡Increíble! ¡Oye tú! ¿Quién eres? Pues yo soy una amante del cielo. De ninguna manera puedo ser una extraña. No te creo, porque tu forma de vestir es demasiado extraña. ¿Qué? ¿Me veo extraña con esto? ¡Sí, sí! ¿De verdad? ¿No me veo muy femenina con esta ropa? ¡Para nada! ¡Increíble! ¿Y no creen que me veo muy, muy amigable? ¡Para nada! Y eso que intenté disfrazarme lo mejor que pude. Son muy astutos, niños. Si ves a alguien flotando en una esfera, es demasiado extraño, ¿no crees? Ya no tiene caso seguir ocultándolo. Quiero que me muestres tu hermoso espejo de los sueños. ¡Bola de billar! ¡Rini, cuidado! ¡Rini, ¿estás bien? ¡Hiroki! ¡Hiroki! ¡Otra vez fracasé! ¡Y eso que lo había reservado! ¡Esa vieja de circonia se la pasa cometiendo errores! ¡Esto ya me está colmando la paciencia! Bueno, ahora solo me falta eliminarte. ¡Alto ahí! Todas las personas de este mundo soñamos con volar. Y nunca te perdonaré que robes las preciadas alas de Hiroki. ¿Dónde están las demás? ¡Soy una Sailor Scout! ¡Que lucho por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Chibimon! ¡Te pregunté en dónde están las demás! ¡Y te castigaré en el nombre de la luna! ¡Yo no te pregunté eso! ¿Dónde están las demás Sailors? ¡No necesito a nadie más para derrotarte! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ya verás! ¡Sal de ahí, mi fiel sombra, Mamut! ¡Come sueños! ¡Mamut Pau Pau! ¡Soy la Mamut Come Sueños, Pau Pau! ¡Pau Pau! ¡Pau! Su poder se iguala al de un mamut. Mamut Pau Pau, puedes comerte ese espejo. ¡Pau! ¡No! ¡Pau Pau! Nosotros nos encargaremos. Ya llegaron las demás. Mamut Pau Pau, encárgate de ellas. ¡Pau! ¡Sailor Mars! ¡Saeta llameante de Marte! ¡Sailor Mercury! ¡Rapsodia cuántica de Mercurio! ¡Pau! ¡Hazlo ahora, Sailor Chibimon! Por favor, Pegaso. Chibimun! ¡El Pegaso! ¡Sailor Chibimun! ¿Qué te ocurre? El Pegaso ya no vendrá. Ya no puedo. Ya no puedo llamar al Pegaso. Ahora es nuestra oportunidad. ¡Pau! ¡Pau! ¡Sailor Chibimun! ¡Sailor Chibimun! ¡Pau! ¡Cuidado! ¡Sailor Moon! ¿Estás bien? Sí, no me pasó nada, Sailor Chibimun. No sé qué pasó, pero debes tener más confianza en ti misma. ¿Confiar en mí? Tú nos agradas muchísimo, te lo aseguro. Confía en mí. Gracias, Sailor Moon. Perdóname por lo de ayer. ¡Mamut Pau Pau! ¿Qué estás haciendo? ¡Pau! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. Mientras confíes en tus sueños, yo siempre estaré a tu lado. ¡Gracias, Pegaso! ¡Vamos, Kyusuke! ¡Sí! ¡Hacia el cielo! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Kyusuke, continúa así! ¡Sí! ¡Lo lograremos! Mientras confíes en tus sueños, yo siempre estaré a tu lado. ¡Sí! Yo también confío en el Pegaso. Porque la confianza hace realidad el sueño de cualquiera.